Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena en tu radio popular. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Córdoba Suena, el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Saludamos con mucha alegría a cada una de las radios populares de nuestra provincia que se suman a la retransmisión de este espacio de divulgación cultural que tenemos cada semana desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces, aquí en Capilla del Monte. Le damos la bienvenida en este programa muy especial que vamos a tener con invitados, con encuentros culturales, con el humor de Córdoba. Vamos a ir recorriendo un poquito la historia de algunos músicos populares también que nos han acompañado en el ciclo de verano y que continúa este sábado aquí en nuestra sala del Espacio Viaraba. Este sábado estará presente en una nueva edición de Córdoba Suena en vivo, este ciclo de entrevistas y conciertos, Ramiro González, el riojano, uno de los poetas y músicos y compositores más importantes que tiene hoy la escena folclórica argentina. Estará este sábado a las 21 horas aquí en el Espacio Viaraba. Después te vamos a contar un poquito más de detalles sobre esto. Tendremos invitados en estudio. Vamos a recorrer un festival que se ha realizado, un encuentro cultural aquí muy cerquita de Capilla del Monte, en Ongamira nomás, donde estuvieron músicos locales, pero también estuvo Emiliano Servini, Rally Barrio Nuevo, entre otros, que vamos a estar escuchando también en esta edición de Córdoba Suena. También vamos a recorrer algo de la agenda cultural de nuestra región. Quiero saludar a nuestra compañera Renata Bracaccini. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muy bien. Bueno, bienvenida. Y en un ratito nos metemos también entonces con la agenda cultural y contarles algunas cositas también que van a estar pasando aquí en nuestro Espacio Viaraba. Bienvenidos a Córdoba Suena. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto. WhatsApp 3548-570-333. Una radio. Una radio. Muchas voces. En Córdoba Suena. En Córdoba Suena. Presentamos al invitado del día. Y hoy vamos a compartir la entrevista y la música en vivo que hacía aquí en nuestra sala multimedia, en el Espacio Viaraba, en Capilla del Monte. Nos dimos algunos gustazos en este verano. Uno de ellos, el más concurrido además, muchísima gente presente aquí en nuestra sala, con gente colgada de las ventanas, literalmente también. Estuvo, bueno, quien ha sido revelación también en el Festival de Cosquín, se ha transformado en uno de esos poetas de culto en nuestra provincia. Lo están siguiendo muchos músicos y compositores. Estamos hablando de José Luis Aguirre, el chuncano, el transerrano. Estuvo presente aquí. Compartimos primera parte de la entrevista con José Luis Aguirre. José Luis Aguirre, lo conocen y con todos los músicos que hemos traído, que han llegado acá, hemos charlado que la música y la poesía tiene que ver con el lugar, con el terruño del que vienen, con el paisaje que viven, que habitan, que miran. Contanos lo primero, ¿de dónde venís, José? ¿Cómo describirías tu lugar de crianza, tu lugar de nacimiento y desde el que generás la poesía y la música, ¿no? Bueno, yo vengo puntualmente de un lugar en el universo que es el planeta Tierra, y así como pinto mi pueblo, sé que por pintar a mi pequeña aldea, como lo dijeron los poetas, vamos a estar reflejando a todos los hombres del mundo, y que cada hombre que se ilumine y que se suba va a ser toda la humanidad, o cada mujer va a ser todos los que nos elevemos, ¿no? Por eso yo creo que lo más sagrado que he encontrado para cantar es a la tierra que conozco, que son estas sierras cordobesas, por así decirlo, y puntualmente ya con nombre, apellido y documento, ¿sí? Ya nací en Villa Dolores, ciudad de mis amores, y habitante de todo el Valle de la Sierra, y ahora ya ciudadano de la Sierra, pues he vivido también en Parabachasca, tengo amigos, muy grandes amigos en las Sierras Chicas, en Punilla, también en Valle de Calamuchita, por eso siempre digo que un pedacito mío está en todo lo que es esta serranía, y bueno, y alguna vez me gustaría las playas de Brasil. Queda pendiente y aceptamos la invitación. Vamos, lo de presentador, necesita presentador, José. Vamos, vamos. José, con todos también, con todos los músicos, la verdad, con los que nos hemos encontrado en este ciclo y los que faltan, nos hemos encontrado en muchas marchas también, en muchas acciones, en muchos conciertos, en defensa de algo. Y bueno, este año pasado fue importante, hemos generado y nos hemos encontrado en marchas importantes también en defensa del Monte Nativo. Pero si yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que defendés, José? ¿Cómo describirías eso que sentís que defendés con la canción, con ese trajinar también por cada pueblo? Mira, yo personalmente siento que no hay nada que defender. Lo que está, está. Sobre todo lo que somos, lo que es la vida, ¿no? El lugar donde transcurre nuestra vida, que es la madre tierra, transcurre lo bueno, lo malo, las guerras, el amor de un hijo, un montón de cosas. Ella nos da la posibilidad, el universo, ¿no? Nos da la posibilidad de transcurrir una historia, de estar presentes. Entonces yo lo que defiendo no es puntualmente a la tierra, porque cuando nosotros nos vayamos, ella se dé cuenta, ya se está dando cuenta de que somos algo que le está haciendo daño, se lo va a sacudir, se lo va a sacar y va a seguir transcurriendo. Simplemente yo lo que trato de defender es la conciencia del ser humano para despertarse y darse cuenta que la vida es bella y que es hermosa y que están pasando cosas lindas en este momento. Y contra lo que atenta, ¿no? Los sistemas, todo aquello que pretende que seamos un engranaje de una fábrica o en cualquier lugar y nos quite el tiempo con nuestros hijos y nos dice que vayamos a trabajar 10 horas diarias porque eso dignifica y sin embargo no dignifica porque somos esclavos. Todo eso defiendo, creo que, no sé si defiendo, me gustaría que todos los seres humanos nos demos cuenta de que hay que estar atento y despierto para ver que la belleza y lo lindo no está en tener más, sino en tener menos y disfrutar de eso poquito que uno tiene, siempre en correlación y sintiéndose parte de un todo que es la madre tierra. Entonces, si me decís qué es lo más sagrado de lo que le canto, simplemente ni siquiera canto, trato de transmitir lo que la Pachamama trata de decir a través de mí. Esa es mi única función, ni siquiera son mías las canciones, ni las quiero sentir mías, pero sí me quiero sentir un instrumento. Entonces creo que eso es lo que defiendo, la vida, la conciencia de estar despierto y juntarnos con amigos y la familia y mirarnos a los ojos y por supuesto la tierra en sí, el hecho físico de la tierra que necesitamos para terminar de ser algo, si no solamente seríamos personas, hombres, nos faltaría lo esencial, que es la tierra, la madre, el ser supremo. Bueno, tendría que estar acá, pero... No me haga hablar porque yo entro a hablar por más ahora, Se fue el micrófono, Pablo, Ahora habilite más, ahí está, muy bien. Qué José, difícil, los pregunto y te hacen los pedidos. No hago son más. Son más difícil que le miren, ¿viste? ¿Qué defendés? Bueno, sí, bueno. ¿Mayonesa o mostaza? No. Las últimas dos, José, las últimas dos, pero que se las hacemos a todos y queremos conversarla. Dale. Porque nos parece importante, este programa está saliendo en muchas radios comunitarias y además está grabado, va a circular, queremos que circule porque creemos que estas voces tienen que estar en los medios. Y si te pregunto por eso, por los medios comunitarios, por ahí, recién decía en el poema que compartimos el micrófono con estrategias diferentes, con un poema, otros con la redacción de un despacho, de un reporte, de una noticia. ¿Qué sentís? ¿Qué te resuena en relación a los medios comunitarios? ¿Qué pensamiento, qué vínculo ves del trabajo de ustedes también. Bueno, uno se siente estrechamente ligado, puesto que a los cantores independientes, a la música, que a la gente que hace... Bah, yo no voy a jugar quién hace o no música, o hace música comercial o no. Simplemente que muchas veces cuando uno canta opinando... A mí me pasa hace muchos años que no canto en el festival de mi tierra por opinar y por pensar y decirlo en las canciones. Y así pasa como contraeco en un montón de grandes medios comunicacionales en los que músicos y gente que ya se plantea desde la canción inédita no tienen lugar. Esos lugares los encontramos en los pequeños medios, en los medios comunitarios, independientes, que hacen y sienten lo que consideran que es correcto, y también en orden y en organismo con la vida, ¿no? Así como haciendo todos en conjunto. Creo que es un gran equipo. Ahora yo soy de la idea que, y el deseo de que también se amplíe y que podamos llegar a los grandes medios y ocupar los espacios como los grandes festivales, los lugares donde podamos decirle a más gente. Quizá eso es lo que falta, utilizar todas las herramientas que tengamos a mano. Yo no me cierro solamente a una sola cosa, sino que todo lo que sea para difundir el mensaje que es este del que hablamos antes, por lo que defendemos, son necesarios. Por ahora, los que nos sostienen y nos bancan, nos difunden y nos hacen llegar, personalmente no tuve otra experiencia, sino los medios de comunicación independiente, a los que yo les agradezco tres veces por todo lo que hacen y por todo esto que permite que no solamente nos conozcamos, sino que algo tan simple como el llevar el pan a la casa, por esto que hacemos y dejamos el cuero, el corazón y el espíritu, podemos realizarlo. Esa es una gran parte que se le difunde a nuestra música, por lo que yo soy muy agradecido a los medios independientes. Bueno, y por último ya les vamos llamando a los músicos, que creo que están por afuera, para que ya se vayan metiendo, porque largamos el concierto, la última, y tiene que ver con el título, con el nombre de este ciclo, que lo fuimos pensando, imaginando. ¿Qué te resuena a vos? ¿Qué sentís que suena en Córdoba? El ciclo precisamente tiene este título, Córdoba suena. Nosotros nos imaginamos a ustedes sonando y también a los medios comunitarios. Pero también hay algo por debajo que sentimos que está sonando y que le tenemos que ir poniendo palabra. ¿Qué sentís que suena en Córdoba? Y el corazón. Somos un latido, estamos ahí. Siempre hemos sido una provincia, más allá de los detalles superfluos, los ir y venir que tenemos políticos y sociales, y etcétera. Siempre hemos sido una provincia familiar, recibidora de gente de afuera. Muchos músicos que han venido a afincarse acá, el Ramiro González, los Coplanacu, qué sé yo, un montón de gente, que el Rally, mucha gente que está viviendo y latiendo en nuestra sierra porque sienten ese latido y de acá se proyectan hacia todo el país. Creo que el latido de una cultura es el arte y la punta de flecha es la canción para hacer llegar más rápido el mensaje, y creo que desde Córdoba se está proyectando no solamente a Córdoba y al país, sino al universo, a Latinoamérica, y acá estamos en uno de los puntos energéticos que tiene el planeta, junto con, bueno, uno de los tres puntos aquí en esta zona, por eso está el Uritorco y todo eso. Digo que eso es Córdoba, un latido que está haciendo sonar desde la música, desde el arte, lo que pensamos y lo que sentimos en nuestros tiempos, para dar un poquito de luz a tanto manto de oscuridad que por ahí aparece. Pero hay que recordar que mientras más oscuro, más brillan las pequeñitas luces y se hacen fuertes. Gracias, José Luis Aguirre, lo dejamos. Muchísimas gracias. Ahí estaba José Luis Aguirre conversando con nosotros aquí en la sala multimedia, y esto es parte de su concierto en vivo, Humilde Abrigo de los Serranos. Las alturas nidal del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. cuando hagamos un pozo y barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí será la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los se me hace luna, y allá en el cuarzo agarro una estrella, y entre la paja sedienta y bruna he visto al mar cantando marea. Yo solo pido que para agosto renazca mi alma, florcita agreste, en el paisaje calmo y remoto, y en el mirar puro de mi gente. Cuando hagamos un pozo y barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí será la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. José Luis Aguirre hacía Humilde Abrigo de los Serranos en vivo aquí en Espacio Viarado en el ciclo Córdoba Suena. Lo disfrutábamos. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y seguimos conociendo los músicos de nuestra región. Nos venimos ahora aquí a Capilla del Monte porque está con nosotros Tato Rodríguez. Lo conocemos aquí como Rabadán. Es un hombre artístico junto a otros músicos. Él es compositor también y está preparando un proyecto, presentando, que lo vamos a escuchar en un ratito, se llama Grito. Es una canción que va a acompañar a la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. Lo saludamos, Tato. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buen día, chicos. Gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia. Bueno, estuvo el otro día también ahí en Ongamira, ¿no es cierto? Sí, también. En sí, un ratito sí. Vamos a contar un poquito también de este encuentro, que ojalá se vuelva a hacer, la mega peña que se realizó allí en Ongamira, que veníamos contándoles. Vamos a escuchar un poquito también de Emiliano Servini, que estuvimos conversando con él ahí en ese encuentro. Pero contanos un poquito de este proyecto, que es Rabadán. Bueno, Rabadán es un proyecto musical en el que vuelco ahí todas mis composiciones. Arrancó con un proyecto en Córdoba Capital, con otro nombre, y ahora renace hace algunos años con el nombre de Rabadán. Y bueno, estos caminos de la música y de la composición me llevaron a hacer una canción, como también soy amante del fútbol, hacer una canción que se llama Grito y es en apoyo a la selección argentina de fútbol y también proponiendo un mensaje entre nosotros como sociedad para unirnos y que sirva para tanto como para alentar la selección en el mundial como para también proponiendo ahí una unión entre nosotros. La banda, por lo que hemos visto también, y los músicos que la integran, vienen del palo del rock. Sí. ¿La describirías así directamente? Y tenemos una columna vertebral de música reggae y después tenemos sí, fusiones con rock, con funk, algo de pop también. Así que no estamos encasillados así en ningún género en particular y sí, somos más abiertos, sí. Hoy en la banda que me acompaña en Capilla del Monte hay músicos locales. Contalos. Emiliano Gabrieli en guitarra, Nicolás Languasco en batería, teclados de San Esteban Jorge Ocampo, Chiqui Ocampo, y en el bajo Franco Tulián. En una agrupación que me está acompañando de acá de Capilla y con la que estamos y hemos recorrido bastantes escenarios en esta temporada, así que contento con eso también. Bueno, banda internacional podríamos decir, porque está la República Independentista de San Esteban también ahí presente. Así es, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar y después seguimos conversando, pero escuchemos esta canción que está dando vueltas también en las redes sociales, Grito, canción que va a acompañar a la selección argentina en el Mundial. El secreto de sus guerras, sus amores, sus pasiones son reales desafíos que revelan intenciones sin creer en leyendas o mitos, yendo a ver quién es quién cara a cara en cada partido. Dame fuerzas en esta lucha, es el sueño de cada argentino, todos con el corazón en Rusia. El pueblo estará unido en el deseo, toda esa fuerza está dentro, confiemos. Ese grito sonando a coro en las venas de toda nuestra gente llenará cada vertiente y lograr que eso suceda cambiará mi primavera. Ese sueño de tanto pensarlo se me hace que está llegando. Soy humano, veo y creo y lo que siento está pasando lo que siento. Que muchos le temían, sin embargo en ellos un trago amargo había. Dibujantes de un crecer alcanzaron ser un día para poder renacer y sanar esa herida. Un pueblo palpita con ansias encendidas, no dejará de latir en nuestra Argentina. Y si cantamos en voz alta, en cada partido esa voz les hará falta. Ese grito sonando a coro en la vena de toda nuestra gente llenará cada vertiente y lograr que eso suceda cambiará mi primavera. Ese sueño de tanto pensarlo se me hace que está llegando. Soy humano, veo y creo y lo que siento está pasando. Ese grito sonando a coro en las venas de toda nuestra gente llenará cada vertiente, llenará cada vertiente. Sueño de tanto pensar. Ahí estaba sonando Rabadán, Grito es la canción, canción que acompaña a la selección argentina en este Mundial de Rusia, seguramente uniendo la pasión, ¿no?, del rock, de la música con el fútbol, cosa que abunda en nuestro continente. Bueno, ahí está, Tato, ¿eh? ¿Cómo llegaron con la canción? Te cuento que, bueno, surgió el tema de la canción y dentro de los integrantes de los músicos hay un profe de música también, un maestro de escuela, y que también le resultó interesante para poder llevarlo a las escuelas como trabajo de aula. Porque los chicos, viste, también están como muy con todo este tema del mundial, están revolucionados, viste, y están preguntando cuándo es y lo viven también a su manera, ¿no? Entonces también el tema de la canción surgió también de interés en las escuelas. Y bueno, yo estuve recorriendo las escuelas, Escuela San Martín de acá, Capilla del Monte, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, la Escuela Especial, visitando porque... Le fui a cantar la canción a los chicos y los chicos se prenden, se contagian. Y bueno, esta semana mañana tengo que ir nuevamente a los coles, porque la idea de este proyecto Grito es filmar un videoclip que tuvimos una presentación el 31 de marzo en Semana Santa. Tuvimos acá en el predio una presentación en vivo presentando la canción, donde se recopilaron algunas imágenes de video. Uh-huh. Y bueno, la idea es seguir juntando imágenes en los colegios. Este domingo 22 también hay una presentación en vivo de Rabadán en San Esteban, donde vamos a presentar también la canción y vamos a estar filmando el video. Y cuando tengamos todas las imágenes vamos a hacer un videoclip, que es el que queremos que llegue a la selección argentina. Así que ahí estamos juntando fuerza y uniéndonos entre todos, porque más allá de que queremos que le llegue a la selección, también se producen cosas muy lindas con esto, por el hecho de que también, si hablamos de Talleres o de Belgrano o de Boca, de River, siempre hay alguna división, ¿no? Sí. Y en estos tiempos que corren, que también hay mucha división a nivel sociedad, en este caso es algo que nos pone todos de una misma vereda o tirar para el mismo lado. Uh-huh. Entonces es algo que se contagia, que gusta y que está teniendo resultados lindos. Siempre se van sumando escuelas, gente que apoya en cuanto a difusión, en cuanto a muchas cosas que se necesitan también para los eventos y demás, así que bueno, muy contento, y eso es un poco de qué se trata el proyecto Grito. Bien, bueno, pueden buscar Rabadán en las redes sociales, en YouTube está esta canción y otras canciones que han grabado los chicos, así que felicitaciones, nos volvemos a encontrar pronto, los vamos a seguir pasando la música aquí en la radio. Saludo a toda la banda. Tato Rodríguez de Rabadán estaba aquí, gracias Tato. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, como bien decías, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Rabadán Música, y el domingo 22 vamos a estar presentándonos en vivo en San Esteban, así que bueno, todo lo que es Grito, la canción del mundial, lo pueden encontrar, y toda la música de Rabadán. Muchas gracias. Gracias, seguimos en Córdoba Suena. No se me hace que está llegando. Soy humano, veo y creo, y lo que siento está pasando. Ese grito sonando a coro en las venas de toda nuestra gente, llenará cada vertiente, llenará cada vertiente. Seguimos compartiendo esta tercera edición de Córdoba Suena en cada una de nuestras radios populares. Vamos a conocer un poco de estos encuentros culturales que se producen en nuestra provincia. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. Y escogimos este encuentro que se dio en Ongamira, aquí muy cerquita en el norte del Valle de Punilla, donde finaliza nuestro valle, ya encontrándose con el departamento Cruz del Eje, allí en el medio de las grutas, en un lugar extraordinario que tiene la provincia de Córdoba. Allí se produjo esta mega peña de Ongamira, estuvo presente, bueno, Tato Rodríguez, con quien conversábamos recién, Emiliano Servini, Rally Barrio Nuevo, entre muchos otros artistas. Esto fue el domingo 15 de abril, desde la mañana y hasta entrada la tarde. Conversamos allí con Emiliano Cervini sobre estos temas que nos interesa divulgar aquí en Córdoba Suena, el rol de los músicos en esta etapa histórica, sobre todo en la provincia de Córdoba. Emiliano Cervini en esta Peña Don Gamila. Como artista que venís recorriendo el país, ¿qué estás viendo ahora en el país? ¿Cómo lo estás viendo al país, con las buenas y las malas? Mierda, que empezaste por arriba, ¿eh? Sí, podés haber preguntado de consagración, ¿no? Era más fácil. Estaba preparado, tengo ese chip puesto. Mira, yo estuve muy ilusionado, muy entusiasmado hace un par de años o hace una década atrás con un país que yo veía que había empezado a mirar para un lugar que me parecía muy, muy óptimo, muy, muy agradable, con una Latinoamérica que también empezaba a perfilar de una manera que para mí era la manera que tenía que ser, y que era la forma en que yo había por ahí leído en algunos libros de que se habían encarado algunos proyectos revolucionarios, anclados en la época que nos tocaba vivir, pero digamos con respeto a diferentes cosas, a varias, sobre todo a los derechos humanos, al mirar hacia a las pequeñas cooperativas, a las pequeñas empresas, a la gente que le hacía falta, a la gente que tenía hijos y no podía mandarlos a la escuela. Y después, bueno, no sé qué pasó, o sí sé qué pasó. Yo creo que lamentablemente esta globalización, el capitalismo en sí, ha formado mucho mejor a las empresas que a los ideales, y las empresas de alguna manera le quebraron el brazo, encontrando algunas cosas donde no las había, encontrando hechos de corrupción, como por ejemplo el de Lula, que todavía, y dándole a la gente una información que es en realidad una justificación de por qué hoy el país tiene que ir para un lugar totalmente contrario. No sé si responde tu pregunta, pero creo que hoy el país está encarando para un lugar en el que yo no me siento cómodo políticamente, ideológicamente, aunque trato siempre de que nos vaya bien, porque en este país gobiernan algunos, pero vivimos todos, viven mi familia, mis hijos, y yo siempre quiero que las cosas vayan bien, pero no estoy hoy conforme con lo que veo, no estoy de acuerdo en que todo hoy sea una empresa, en que todo tenga que ser, en que la política sea una empresa, en que los ideales sean una empresa, en que la forma de convencernos sea un producto de marketing o un hecho de marketinero, sino yo creo más en las otras cosas, en ponernos de acuerdo y así convencernos, en los ideales, en las ideas, en las nuevas ideas, en los cambios profundos, no en los cambios de color y de forma, sino en los cambios de sentido, o sea, profundamente. Y yo hoy estoy incómodo, pero sigo eligiendo este país para vivir, esta sociedad, que mucha de la gente que me rodea eligió ese cambio, y trato de no pelearme. Oh, qué hermoso lugar. Trato de no discutir demasiado, porque en definitiva siento que hay mucha gente que todavía está confundida, que nosotros creemos que el choreo no tiene que pasar, no tiene que suceder, y no nos estamos dando cuenta que hoy ese choreo es quizá mucho más grande, pero está pasando por otro lado, pero como está fuera de nuestro alcance, de nuestra posibilidad por ahí de visual, como no lo vemos, pensamos que no pasa. Estoy alerta también. Es larga la respuesta, pero estoy alerta, y estoy activado, porque siempre he creído que se pueden lograr cosas mejores, que puede venir un país mejor. ¿Están charlando con los músicos sobre esto? ¿Están hablando algo? ¿Qué se está cocinando? los músicos son muy jóvenes y por ahí recién empiezan a votar algunos. El percusionista votó un par de veces. Sí, lo charlo. El músico es muy de no me importa, la sociedad no me importa, la política no me importa. Y yo en los viajes les quemo la cabeza. ¿Y los otros cantores? Ramiro, el Ramiro. Ah, ¿con los otros músicos? Sí. Sí, pero ya nos miramos los ojos y es como, no estamos resignados, pero también nosotros vivimos los 90, ¿viste? Yo tengo 42 años y ya, ¿viste? Por ahí va Julio Paz a casa de Copranaco y nos miramos y ¿viste? Y lo único que nos queda es cargar la guitarra al hombro, las canciones y seguir empeñado, ¿viste? Y seguir convencido. Es difícil, es muy difícil, pero bueno, así nos criamos, así nacimos y creo que así nos vamos a morir. Y es necesario que haya una porción de gente como nosotros que cada vez se vaya haciendo más grande. Porque, bueno, no sé, es una frase bastante usada, pero hay varios locos, ¿no? O sea, no, estamos locos, pero no somos los únicos. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. Seguimos aquí en Córdoba suena, tercera edición de este ciclo 2018. Volvemos a la sala multimedia en este ciclo que vivimos, que disfrutamos con los músicos independientes, populares de nuestra provincia. En este caso, con José Luis Aguirre. Segunda canción fue con la que cerró este concierto. Primero da una explicación de la canción y decidimos ponerlo porque la verdad que nos gusta mucho cómo ha compuesto esta canción que se llama Pienso en mí. Escúchenlo, José Luis Aguirre en vivo. Espacio grabado. Bueno, lo que pasa es que yo para contrarrestar un poco, viste, esa imagen de protesta, que yo no quiero tener imagen de protesta, yo canto realidades, o en todo caso se fundamenta uno en la verdad. Esto pasa. Ahora, que vos quieras verlo o no quieras verlo, quieras de este lado, de aquel lado, quieras ocultar la información o le quieras decir, ya depende de cada uno. Pero esto es lo que pasa, viste. Eso le decía yo a los chabones. Pero bueno, digo, mejor me hago una canción de amor para contrarrestar un poco esa imagen de revolucionario. ¿A qué? Entonces, claro, yo me he puesto a hacer canciones de amor y todo, está todo hecho de canciones de amor de claro, qué sé yo, de Armando Tejada Gómez hasta César Banano Pueyrredón. ¿Qué iba a escribir? Entonces, bueno, dije, voy a hacer una cosa, me voy a encerrar todo en el cerveza artesanal. Y me encerré. Solo en mi casa, así me puse toma y con papel, hermano, y la guitarra, y no pasaba nada. Y de pronto salen de mi cabeza, empiezan a aparecer músicos que los que yo admiro mucho, los que a mis maestros, pues yo, Caetano Veloso, Chico Huarque, Violeta Parra, Armando Tejada Gómez, y Ramón Ayala, Silvio Rodríguez, Bob Dylan. Hernán, cae el loco que escribe ese, cae también, aparecen todos, aparecieron todos, viste, toda la formación. Y qué sé yo, viste, y salta del fondo, viste, que Chico César dice, faz una canción que no tenga estribillo, hacete una canción que no tenga estribillo, eso no hay, dice. Canción que no tenga estribillo, anotaba yo, vivo. Surge una voz del fondo así gruesa, dice, la mejor forma de llegar al corazón de una mujer es con una vidala. Jaime Dávalo al fondo allá. Sí, y la anoté yo, Jaime Dávalo Vidal. Y bueno, y en ese menjunje nació una canción de amor que se llama Pienso en mí. Que habla del amor, Yo les cuento para que sepan, porque dura como 22 minutos. Lo que pasa es que yo cuando ya estaba lista la canción me voy a acostar a dormir y me golpean de vuelta el tic-tic a la salita de la inspiración. Y salgo a atender yo así medio dormido. ¿Quién es? La Mona y Fito. ¡Remamao los dos! ¡Remamao! Me dice, fiera, me dice el hermano, déjame entrar la canción, me dice el hermano, que venga maestro, le dije. Y así surge esta canción de 10 minutos que de triunfo en la radio, puesto que no las pueden pasar. Se exige hoy un mínimo de 2 minutos y medio como canción larga y que repita por lo menos 35 veces la palabra te amo o el concepto. Esta canción no lo dice en ningún lado, por lo tanto no lo dice, por lo tanto ahora ya me eché en contra de los que hacen canciones de amor, soy un revolucionario de la protesta de la canción de amor. Así que es como la gata Flora, vamos a ver. A ver si les gusta, muchas gracias. suelto una plegaria para que el todo te cuide, para que regreses, Alba, y te sientas linda y plena con los sueños, con la vida y con la casa. En verdad pido por mí, pienso en mí. Capaz te parezca un gesto del más gordo egocentrismo, siempre todo yo y yo mismo, y es heredado machismo. Que el malcriado de mi vieja, que los platos, que los tiempos, que los críos. Capaz que tenés razón, capaz que sí. Pero sé que amo la vida porque me quiero a mí mismo, y por este narcisismo filosófico que explico cuando asomo a tus ojitos que reflejan cual si un río. Vuelo como en barriletes hasta una canción del flaco Luis Alberto. A pullover de invierno que te abrigue la sonrisa. Cascarita de naranja pa' un mate recién cebado. Que me venga de tus manos tan pequeñas mariposas, magas de lo cotidiano, de flores y cortinados y de tantas, tantas, tantas cosas. Pido tan sencillamente lo más bonito que exista, más eterno y más cambiante, más luciérnago y ceniza, un rinconcito soleado donde acurrucarme entero. Quien me mime y me reniegue, y esa es usted, mi bonita. Con tus días y mis días, con tus idas y venidas, con tus no me sale nada, con tus hoy lo puedo todo. Tus ensayos, tus silencios, tus certezas y tus cambios de vestuario, todo te queda tan bien, siempre tan bien. Que por fin llegar a casa, tan cansado de ciudades, de más gente, sí, más gente, y comer un chocolate viendo la novela juntos, la que ni siquiera es buena, más no importa, todo es buen motivo para beso, beso, y al dormir acurrucado todo cierra al fin su ciclo, todo tiene al fin su tregua, todo es lluvia y se detiene. Todo tiene su descanso, todo cobra al fin la calma, y el domingo es una huerta con caballo y con tanguito, y brujas con cosmonautas, y un poema y un abismo. Luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche vos la ves. Cántale por mí esta canción. Jojón, tan solo pido para mi universo lo más bonito que exista: el trino candial de un ave, un bosque hablador y antiguo, un río cristal y abejas que nos colmen de verano, un cachitito de tierra para cabalgar los días, y una ventana con flores dando un país con mañana, y un barrio lleno de perros y gallos que se coreen, y gente que se salude, y una placita con feria, changuitos con bicicleta apisonando el futuro. Y para este andar ciruja que a coraje hemos tomado, canciones bien compañeras aliviando los caminos, y una estancia pendencierita vieja que sea guerrera y con alma pa' viajar de pueblo en pueblo, titiriteros del arte y un almacencito cerca que tenga todo buen precio y una galería grande pa' deshojarnos la tarde, pa' que caigan mil amigos, todo un manantial de amigos con sonrisa y con guitarra, sin calendario ni excusa. Tan sencillamente pido esa luz del ser bello, esa paz que me ilumine, ese amor que ve existencia, el amor y de los visires, la gala de los pintores, la autopista de Cortázar, el unicornio de Silvio, y ese es usted, mi bonita, y ese es usted, y ese es usted. En verdad solo quería una canción que te enamore, que te haga brillar los ojos y ganarme un protagónico en la peli de tu vida. José Luis Aguirre, Pienso en mí, en Espacio Viaraba. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Recorremos algunas de las actividades culturales de nuestra región. Sí, tenemos un montón de actividades. Hoy, jueves 19, las 18:30, aquí en Espacio Veraba, Irigoyen 136, en Capilla del Monte, tenemos cine Ríos Libres, Se hace camino al marchar, un film sobre las luchas y el cuidado del ambiente. Organiza Conciencia Solidaria. Viernes 20. De 16:30 a 18:30, La salud en la escuela. Encuentro con la doctora Mónica Olivera, médica escolar antroposófica, en Alem 931, en el barrio Balumba de Capilla del Monte, con contribución sugerida de 120 pesos, organiza Asociación Comunidad Educativa del Monte Pedagogía Waldorf. A las 22 horas, el viernes, Gimas Gan, reggae en The Turno Bar, en calle de Anfunes, 518, en Capilla del Monte. Sábado 21, de 10 a 18 tenemos la feria Las Flores, trae tus usados y mesitas y a feriar en Chaco y Muño, en el barrio Las Flores de Capilla del Monte. Organiza el merendero Adonai. A las 16:30, en Espacio Viaraba, en Irigoyen 136 de Capilla del Monte, tenemos la proyección de Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, Cine Debate, con idea de Moira Millán, con dirección de Flor Copley, a la gorra. A las 21 horas tenemos Córdoba Suena, Ramiro González, compositor y cancionista riojano, que se presenta en este marco de Córdoba Suena, un ciclo de música en vivo y entrevistas a cantautores e intérpretes cordobeses que se realiza en vivo aquí en Espacio Viaraba y es retransmitido por radios comunitarias de la provincia en Irigoyen 136. A las 21 horas, Las Encantadas, un viaje por la música y la poesía, Zulma Duca y Laura Boscariel, con invitados especiales como Homero Zambrano, Poquito y Flor de Lino, en Viva Falucho, Falucho 153 en Capilla del Monte, espectáculo a la gorra. A las 22 horas, en San Marcos Sierra, Zapada Sanmarqueña, edición especial en lo de Pepa y Edgar en el barrio chino. Domingo 22. A partir de las 12 horas, les invitamos a la celebración del Día Internacional de la Tierra en el Camping Municipal de Capilla del Monte, organiza Movimiento UPA. También se va a realizar una gratiferia en el camping en ese mismo momento. Y a partir de las 12, en San Esteban, fiesta de domingo en San Esteban. Feria de artesanos y microemprendedores en la estación de tren, buffet y música en vivo, organiza la Municipalidad de San Esteban. Y el miércoles 25, a partir de las 10 horas, tenemos la fiesta patronal de San Marcos Sierra, con la presencia de Cuti y Roberto Carabajal y más artistas en la plaza de San Marcos Sierra. Muy bien, la agenda cultural, ahí escuchamos a Ramiro González este sábado, en Espacio Viaraba a las 21 horas, reservas al 03-548-15611-145, 15611-145. Entrada, contribución de 150 pesos, socios del Radio Club de una radio, muchas voces, 100 pesos. Se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar. Bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Vamos, compadre, calentadito. Seguimos recorriendo este encuentro cultural que se produjo en Ongamira. Escuchemos a Emiliano Servini, donde Laura Carizoni de Cooperativa Viaraba le preguntaba sobre Córdoba Suena, precisamente sobre el nombre que da pie al ciclo y a este programa de radio. Esta nota va a ir para el ciclo Córdoba Suena, que es justamente un programa que estamos haciendo con músicos populares que están en nuestra provincia. Entonces a todos les preguntamos, ¿qué te suena en la cabeza cuando decimos Córdoba Suena? ¿A qué te remite? A mí inmediatamente me lleva a la escena cordobesa, de músicos independientes, de creadores independientes. Se me vienen todos los changos que conozco, no los voy a nombrar porque son un montón, pero los conozco y soy compañero de todos. Se me viene esa escena, la gente que desde Córdoba hace cosas importantes y que llega a Buenos Aires con la misma información, porque viste que parece que todo pasa en Buenos Aires y no, creo que Córdoba suena, que realmente en Córdoba pasan muchas cosas en el verano y en el invierno pasan cosas muy copadas. Creo que ahí están pasando las cosas, por lo menos, más importantes de lo que conozco del país, porque conozco La Rioja, Tucumán, Catamarca, voy al sur de vez en cuando, pero que creo que Córdoba está muy fuerte, y cuando vos me decís Córdoba suena, se me vienen a la cabeza los compositores, las nuevas canciones, las nuevas estéticas, y me siento parte de esa estética, de esa nueva camada de gente, así que bueno, me pone orgulloso. Ojalá podamos estar en algún ciclo. ¿Cómo no? Ojalá. ¿Vas a estar? Totalmente. Qué bravo. ¿Qué vínculo tenés vos y qué crees vos de los medios comunitarios en nuestras provincias, en nuestros pueblos? Bueno, yo siempre estoy en contacto con gente que se acerca de medios comunitarios que nos pasan. Son ellos los que nos vienen a nosotros, che, te vamos a pasar el disco. Después las radios grandes tenemos que ir a hacer cola, nos pasan un tema. Si no es demasiado popular el tema, no lo pasan. Muchas veces hemos sufrido algún maltrato también. Los medios comunitarios de comunicación tienen una forma más parecida a la nuestra de trabajar. Entonces es lógico que tengamos una comunicación más parecida y yo creo que son necesarios, que son fundamentales, que a nosotros como músicos son los que realmente nos mantienen en el oído y en la oreja de la gente. No creo que sean los medios grandes, los corporativos los que nos acercan a la gente. Sí creo que de vez en cuando tenemos que estar, en los festivales nosotros hacemos giras de prensa, pero durante el año, es más, veníamos escuchando la radio de San Marcos Sierra, un lugar donde estuve, un lugar chiquito, como nuestro pequeño emprendimiento, chiquito, hecho a mano, con esfuerzo y creyendo también en la gente que los rodea. Pienso que está bueno que se reúnan, que se junten, que hagan fuerza y que se organicen, porque muchas veces las cosas artísticas la gente piensa que tienen que ser así nomás y no, está bueno que sean organizadas, que cada uno tenga un espacio, que tengan una forma de trabajo y me parece increíble. Voy a estar cuando ustedes me necesiten. Ese era Emiliano Servini y este es el gran Juan Iñaki, que presentó su nuevo disco Aquí y Ahora. El cantante y compositor, arreglador cordobés Juan Iñaki presentó su nuevo disco Aquí y Ahora, sexto álbum que cuenta con la participación de músicos invitados como Lila Downs, Caligaris, Kepa Junquera, Lito Vitale, Bicho Díaz o Carmen Paris. Aquí está haciendo como un grito proclamando la esperanza junto a Lila Downs de ser libres al fin. Aquí y Ahora. Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse. Caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Sexto disco del álbum de la larga trayectoria de Juan Iñaki, con la participación aquí de Lila Downs en la canción que le da nombre al disco. La placa reúne en su mayoría obras propias, a la par de temas de Fito Páez, Jorge Van der Mole, Ramiro González, entre otros autores. Cuando el amor se te aparece de repente. Sobre este disco dijo Juan Iñaki: presente perfecto, celebración del instante, intención de habitar el momento único e irrepetible que vivimos, conciencia de lo que queremos ser y de dónde queremos serlo. La historia de nuestra vida, la de nuestros abuelos, nuestros compromisos, lo que nos importa, lo que nos revela, nos orienta y nos acerca a un atisbo apenas de respuesta. Toda esa información se sella, se cierra, se unifica en el amor, misterio cotidiano fundamental que tanto confunde como acerca al entendimiento más plural de las cosas. Aquí y ahora se grabó en noviembre de 2017 en los estudios El Paraíso por Matías Constantinides. Excepto Las Cosas Tienen Movimiento, en la casa de mis viejos por Lito Vitale. Hay que salir y respirar. Juan Iñaki fue parte del ciclo Córdoba Suena. Lo vamos a estar compartiendo en próximos programas. Ahora solamente un adelanto de este último disco, Aquí y Ahora. Juan Iñaki junto a Caligaris. No podrán jamás callar mi voz. Hasta este pozo llegué, mis pies me trajeron, el hambre me apuró. Caiga la gente que yo no siento, no pienso, no asimilo el dolor. Que me esquivan de palabras como sables, de personas que me ignoran, de los gritos de la calle. En mis pies late el sol, de la tierra el corazón. Aunque me rechaces, hermano, no podrás jamás callar mi voz. Este soy, vivo aquí, mi alma ha echado su raíz, el cemento y su vestido gris. No podrás jamás callar mi voz. Hasta este pozo llegué, mis pies me trajeron, el hambre me apuró. Creerá la gente que yo no siento, no pienso, no asimilo el dolor. De miradas que me esquivan, de palabras como sales, de personas que me ignoran, de los gritos de la calle. En mis pies late el sol, de la tierra corazón. Aunque me rechaces, hermano, no podrás jamás callar mi voz. Esto es Juan Iñaki junto a los Caligaris haciendo No Podrán Callar Mi Voz Jamás. Canción que aprovechamos por su título para nombrar también aquí nuestra despedida con amor, como lo hicieron todos, con la dignidad y la paz de los que luchan. A los 97 años se fue Nelly Ruiz de Llorens, una de las referentes de los derechos humanos en nuestra provincia de Córdoba. Trabajando la mentira perpetuando, el pan ganado dignamente con el sudor de su frente. La historia no ha cambiado, esclavitud del presente, alimentada perversamente de la explotación de inocentes. Y el Estado a un costado permanece indiferente. En mis pies late el sol de la tierra, corazón. Aunque me rechaces, hermano, no podrás jamás callar mi voz. Soy vivo aquí, mi alma ha echado su raíz. El cemento y su vestido gris no podrán jamás callar mi voz. La la la la la la. Con esto nos estamos despidiendo de esta tercera edición de Córdoba Suena, este programa que hacemos desde Cooperativa Viaraba, desde una radio muchas voces, para las radios populares de nuestra provincia, para divulgar, difundir, compartir la música popular independiente de nuestra provincia. Un gusto, Renata, este rato con usted. Claro que sí, muchas gracias. Será hasta la próxima. Nos reencontraremos la próxima semana en cada una de las radios. Ustedes pueden encontrar, revisar, compartir tanto este programa, los anteriores, como las demás producciones de Cooperativa Viaraba, Córdoba Suena, Crece la Voz, Tierra Fértil, entre otras producciones, en nuestra página www.viaraba.org.ar, todo con B corta. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.